La justicia allanó ayer por la tarde las oficinas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires buscando información sobre la supuesta ejecución de obras en el complejo urbano de Villa Soldati, donde la semana pasada murió Cristian Crespo y otros dos chicos resultaron gravemente heridos al desprenderse una baranda en un sexto piso. Ayer la legislatura porteña también aprobó un pedido de informes para que el gobierno de la ciudad detalle qué trabajos hizo en el complejo de Villa Soldati, y por este tema estamos en comunicación con Fernando Muñoz, legislador porteño del bloque del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va, Muñoz? El equipo de Todos en Cuero lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, usted hizo una advertencia que es muy preocupante. Advirtió sobre la posibilidad de que pierdan documentos sobre este tema, recordando lo que pasó con Iron Mountain, cuyo expediente de habilitación se perdió en el mismo momento que se produjo el incendio, ¿no? Sí, con Iron Mountain, luego de producido el incendio intencional, como verificó después los peritos de la policía, se pierde lo que es el expediente de habilitación del lugar, que justamente es una de las cuestiones centrales, digamos, que tenía que ver con el funcionamiento del establecimiento. Nosotros lo que habíamos en el caso de Soldati puntualmente, y que va poniendo en evidencia, digamos, lo que es una forma de gobierno, una estructura, un modus operandi, digamos, del macrismo, es lo oscuro que es todo el procedimiento de contrataciones, el procedimiento administrativo del IBC en relación a los complejos habitacionales. Y sobre todo cuando descubrimos, como manera de comunicar particular que tiene el macrismo, en julio del año pasado, en la página del Gobierno de la Ciudad, publican una centralidad para Soldati que dice emergencia cero, que es el momento en que ellos hicieron la pintura, digamos, la impermeabilización, digamos, la sí, fachada de los edificios, pero ahí describen otro trabajo, ahí describen también arreglo de escaleras, de espacios comunes, de un trabajo, hablan de arreglos integrales. Lo mismo ocurre luego en un acta del directorio de octubre del 2014, donde ya se habla de plan integral de refacción del complejo. Entonces, nosotros, con los antecedentes que tienen este modo particular que tiene el macrismo de vincularse con la comunicación, de vincularse con la justicia, habiendo dos recursos de amparo que son desatendidos, todo un ejército de funcionarios, ex o actuales socios o dueños de grandes empresas, muchos abogados poniendo palos en la rueda para no cumplir la sentencia judicial en favor de los vecinos, ayer lo que hicimos fue advertir la responsabilidad de las autoridades del Instituto de Vivienda de la Ciudad para que esos expedientes estén cuando lo necesitara la justicia. Por suerte, ayer a la tarde la jueza visitó el IBC, el octavo piso del edificio de Carlos Pellegrini, la presidencia, ahí vio en persona lo que muchísimos trabajadores, habitantes de estos complejos municipales escuchan, huelen y son ofendidos permanentemente cuando llegan ahí. Ayer lo vio la propia justicia cuando fue a recorrer el lugar y a retirar los expedientes vinculados con el complejo Soldati. Ajá. Ahora, cuando usted dice que se pueda perder esos expedientes, porque está pensando que no es que se traspapelaron los de Iron Mountain, digamos. No, en realidad porque lo que venimos denunciando es un sistema de contrataciones oscuras, que son las contrataciones directas. Las que deberían ser excepcionales, y este gobierno las ha transformado en contrataciones habituales. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿se hicieron los trabajos que dicen que se hicieron y se pagaron? ¿Cuánto dinero pagaron realmente por esos trabajos? ¿Están publicados los pagos? Porque lo que suele suceder, no solo con el IBC, por eso digo que es un modus operandi, un sistema ya de gobierno del macrismo, es que hay un montón de contrataciones directas, bueno, que se puso también en evidencia con el caso de Niembro, pero hablo de otras. Nosotros detectamos el año pasado casi 1.000 millones transferidos de esa manera, que son oscuras porque recién se publica en el boletín oficial cuando está ejecutado el trabajo. Por lo tanto, uno no puede hacer un seguimiento de cómo fue la oferta, de cuál es la empresa, digamos, que finalmente eligió el funcionario, de cuándo se hicieron los pagos. Eso recién lo vemos cuando se publica. En el caso ya de Niembro, bueno, excepcional, 170 contratos que no fueron ni siquiera publicados en el boletín, ¿no? Sí, 170, ya hablan de 192. Por otro lado, digo, volviendo siempre al caso de Villa Soldati, esta semana nos decía una integrante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que no es Villa Soldati solamente el complejo de viviendas que presenta un grave deterioro y riesgos para sus habitantes, que hay otros complejos de vivienda que están en la misma situación. De hecho, en la movilización de ayer de los vecinos de Soldati fue acompañada por vecinos de los barrios Villa 3, Esperanza y Fátima, que tienen la misma desatención de parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, ni hablar de la situación del barrio Piedrabuena, que creo que es uno de los complejos más grandes, digamos, de los municipales, que está entre Mataderos y Lugano, allá atrás de la ciudad oculta. A eso yo me refería en cuanto a lo que es la ofensa que cotidianamente sufren los habitantes de esos complejos municipales en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, porque en realidad es el sector más olvidado y el sector más despreciado. Cuando yo digo que es un sistema de gobierno, me refiero a que la cuestión de la vivienda social pasa muy lejos de la vida cotidiana de los funcionarios macristas. Pasa lejísimo de ellos. Lo que inclusive hasta un alquiler pasa lejísimo de ellos. La problemática de vivienda es totalmente ajena a la cultura y a la manera, digamos, de vivir de los funcionarios macristas. Bueno, esperemos que ahora con el pedido de informes y que permita actuar la legislatura y con la acción de la justicia, esto ya no quede tan impune. Le agradecemos mucho por este diálogo, Muñoz. Bueno, muchísimas gracias. Sí, esperamos de que salga toda la verdad como debería ser, sobre todo teniendo en cuenta la tragedia de estos pibes, ¿no? Nosotros vamos a seguir el tema bien de cerca. Que le vaya muy bien. Bueno, Muñoz. Muy amable. Gracias. Hasta cualquier momento. Fernando Muñoz, legislador porteño del bloque Frente para la Victoria.